entre Rosario Central y Godoy Cruz, que eso va a ser lo que determine si esta noche Racing se salva o deberá esperar una semana más, o 15 días más, o una derrota más de Central, porque Gimnasia ya ha firmado su destino de promoción. Veremos qué es lo que pasa para la Academia de quién más. Si Racing hoy se salva, vamos a poder ir a ver a Racing con la tranquilidad de saber que va a poder jugar tranquilo, valga la redundancia, de que va a poder jugar sin esa presión, sin la soga al cuello. Hoy la gente realmente se desahogó, se notaba que no había esa felicidad que te genera ganar un partido clásico, ganar un partido difícil, importante para la pelea de un campeonato. Hoy la gente estaba desahogada, al igual que el otro día ante Banfield. Y otra cosa que también noté, más que nada en el segundo tiempo, que la gente mantuvo el aliento como para que el equipo pueda salir del fondo. La gente estaba tranquila, aguantó desde su lugar, y me parece que el equipo fue el que en el segundo tiempo quizás le quedó un poco grande el partido, porque podría haberlo empatado Tigre. También pudo haber hecho un tercer gol Racing, es cierto, lo tuvo en los pies de mercado, aunque tuvo más claras Tigre en la segunda parte. Una desatención del fondo de Racing dejó solo a Lázaro, que para fortuna de Racing cabeceó bastante mal por la comodidad que tenía, y creo que fue la jugada del partido, la que a Racing le dio la confianza. Vieron que cuando uno va a jugar al fútbol y está acorralado, hay una jugada que el equipo rival falla y todo el equipo se mira y dice, si erraron esta, me parece que no van a meter ninguna otra. Existen esas cosas en el fútbol. Aunque Tigre después siguió yendo desordenado, por cierto, Racing contuvo los embates de Tigre, bastante bien parado en defensa Racing, creo que no tan bien parado en el medio campo. Creo que era Jacob aguantando las papas de todos los demás, no por Fernández, porque Fernández jugó un buen partido, pero Liuy jugó uno de sus peores partidos en Racing. Brian Liuy no se contagia de los demás, porque hoy era un partido como para que te salgan, aunque sea dos o tres jugadas en 90 minutos. A mi criterio, Russo no le encontró la vuelta al segundo tiempo. No creo que haya acertado en los cambios el entrenador de Racing. Aunque sí tendríamos que darle un gran crédito al técnico, porque si uno analiza los números, Miguel Ángel Russo ganó 7, empató 2 y perdió 4. La verdad es que antes de que llegue Russo, podía pasar cualquier cosa con el equipo. Es la realidad, podía pasar cualquier cosa. Y finalmente, este equipo se salvó faltando 2 jornadas. Quizás cuando llegaba Russo, hasta este Racing podía imaginarse, no sé si con pelea del campeonato, porque Russo llegó en la fecha 5. No estaba todo perdido, a pesar de que cuando uno abría el diario, Racing tenía 3 puntos nada más. Pero después, cuando se empezó a gestar este torneo, cuando empezó a circular la pelota realmente, cuando iban 10 fechas, yo estaba preocupado, los hinchas de Racing estaban preocupados. Podía Racing jugar tranquilamente la promoción. Y creo que alguien que ha sido muy importante en esta levantada de Racing, también de la mano del entrenador, fue Sebastián Grassini. Sebastián Grassini, que le dio al equipo esa soltura que te genera tener un enganche. Para mí, al fútbol sin enganche es muy difícil jugar. No porque Grassini sea un fenómeno. No creo que Grassini sea un fenómeno. Es más, les digo que para mí Grassini igual debe irse de Racing. Porque Racing va a traer un enganche. Eso ya se sabe. Lo dijo Podestá, lo dicen todos los que conocen el mundo Racing, todos los que vemos a Racing, sabemos que Racing tiene que traer un enganche. Y que permanezca Grassini, a sabiendas de que para mantener a Grassini vas a tener que desembolsar algo así como $500,000. Además de eso, estás tapando a Farinha. Si vos vas a traer un enganche, me parece que la presencia de Grassini está de más. ¿Es injusto? Podríamos decir que sí, porque si estoy diciendo que fue un baluarte de esta levantada, es un poco ingrato decir que igual para mí se tiene que ir. Pero Grassini ha mostrado en cuentagotas lo que puede dar, porque tuvo más lesiones, que partidos jugados. Nosotros siempre hacemos ese chiste. Así todo, les digo que en los últimos 4 partidos, haber tenido un enlace, incluso con Vélez, porque Graciani entró en la segunda parte, pero fue importante. Digo, es importante haber cambiado el esquema a tiempo. No me gustó la segunda parte de Racing de hoy. Insisto con que Russo no acertó a mi criterio con los cambios, no acertó. En un momento había que, para mí, acomodar a un jugador al lado de Jacob, para la contención. Zuculini estaba pidiendo a gritos, tengo que entrar para ponerme al lado de Jacob. A pesar de todo esto, digo que a Jacob claramente lo agranda. Es claramente un beneficio para Jacob no jugar con un compañero al lado, por lo menos de arranque. Después, en algunas situaciones de partido, Jacob, como todos los mediocampistas centrales, necesitan un compañero, un mediocampista interno. Pero de entrada Jacob se siente más cómodo solo, y se notó eso. Porque desde que Racing empezó a jugar con enlace, Jacob empezó a jugar mejor. Y Jacob hoy jugó para mí el mejor partido en años del capitán de Racing. Jugó un partido redondito, donde recuperó y jugó con criterio el balón. Eso es lo que queremos de Jacob. Por eso digo que Racing ha encontrado el rumbo, por lo menos en lo que respecta al sistema táctico. De aquí al futuro Racing debe jugar con enganche, se acabó. ¿Por qué no se puede jugar con enganche? Si con enganche se juega mejor. Esperemos que Racing pueda contratar un enganche a la altura de Racing, sin tantas nanas, sin tantas lesiones. Un tipo que venga y se ponga a la 10 de Racing y no le quede grande, será el objetivo para el campeonato que viene, aunque hoy podemos aliviarnos. No sé si decir disfrutar, porque yo no disfruto por salvarme de la promoción. Es solamente un desahogo. Y podríamos dejar para más adelante precisamente lo que vendrá en el futuro. Y hoy hablar del equipo de Miguel Ángel Russo, que ganó 4 partidos seguidos. Y a pesar de que tenemos que esperar el resultado de Rosario Central, podemos decir que Racing se ha salvado y continuará en primera sin tener que pasar por la promoción. Tanda en Identidad Racinguista. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Restaurante La Provinciana cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reservas 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana, un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminielo de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares, módulos, tubos de descarga. Nuestra dirección: Manuel Ocampo 1865, Avellaneda, o comuníquese al 4205-3808, fax 4204-4854, nuestro correo electrónico mevelo@ciudad.com. www.radiocentpisa.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. El viento trae una copla. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Cairogra, impresos en general, facturas, remitos y recibos, loteos y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairogra, la imprenta de identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. La gran Racing, ¿no, Juancito Dáquila? No nos íbamos a salvar estando al aire. Y algo tenía que pasar, igual que se abracen estos queridos hinchas de Central, que de todos modos van a terminar jugando la promoción, así que sigan cantando un rato largo. Gol de Central que le va ganando 1-0 a Godoy Cruz, que prácticamente se despide del campeonato. Racing queda a 6 unidades del equipo rosarino, sobre 6 en juego. El título no será, Racing se salvó, aunque podríamos dejar de lado el periodismo austero. Sí, ya está. Además, Central tiene que sacar los 6 puntos que le quedan y la próxima fecha juega en la cancha de Quilmes contra Estudiantes. Es decir, que la va a tener mucho más que difícil. ¿No, sí, un poco? Sí, se nota porque pareces nuestro productor. Pareces Agustín Yuele, al cual le mando un abrazo gigante, que hizo un trabajo bárbaro esta tarde como para que podamos escuchar la palabra de Miguel Ángel Russo. Y precisamente presentamos eso, que es escuchar al técnico de la academia. ¿Qué pregunta le hacemos, Juancito Dáquila? Lo escuchamos a Russo, que hablaba y respondía sobre la explicación de esta levantada de la academia. No, yo digo de que gracias estar en la fuerza anímica de este grupo, y bueno, en los momentos decisivos también elevamos mucho el nivel de juego. Creo que después de Estudiantes, donde saca muchas cosas de adentro, pero más principalmente digo que le vamos al nivel de juego, ¿no? Sí, hizo una apuesta importante en ofensiva y terminó sirviendo al equipo, que encontró muchas cosas. Bien, pero la más allá de la apuesta, siempre hacemos la apuesta. A veces se puede o no se puede, lo marcan el nivel de ellos, ¿no? Hace 4 años que Racing no ganaba 4 partidos seguidos. No sabía las estadísticas. Bueno, bienvenido sea. ¿Y qué te dice esto? Bueno, ¿te contaba una regularidad que Racing no tenía? ¿Le está haciendo ver otra cosa al equipo? Yo digo que es el mérito de los jugadores también, ¿no? Elevaron el nivel. Cuando ellos elevan el nivel es mucho más fácil, más simple, ¿no? ¿No los dejaste cantar la promoción? ¿Todavía hay que esperar? No, somos respetuosos de todo, ¿no? Y bueno, no, tampoco nos gusta estar en esta situación, ¿no? Uno tiene que ser cauto y saber que si puede salir de la promoción hay que esperar resultados, pero bueno. Pero la idea siempre es otra, ¿no? Pelear cosas arriba. ¿Nunca fue importante el partido de Estudiantes salir de la promoción? El resultado opuesto. Bueno, el resultado de Estudiantes es un resultado doloroso, ¿no? A nosotros nos dolió mucho por todos los sentidos, todos los aspectos, pero el mérito de ellos, que le van a dar nivel. Bueno, hoy nos encuentra con este presente importante, que son 4 triunfos en la etapa final del torneo, por eso yo lo valoro mucho, ¿no? Me gusta esa frase de Russo de me gustaría más festejar cosas importantes, como diciendo, sí, sin duda. La promoción se va a la P que lo pa, dejémoslo para los jugadores, para los hinchas, perdón. Nosotros aquí en el vestuario, tranquilidad, festejemos un poquitito para tampoco hacernos los más soberbios del universo de no creer que estamos totalmente exentos de poder jugar una promoción, pero pensemos a lo grande. que la idea de Racing debería ser otra, ¿no, Juancito? Dar que la va, por lo menos eso es la lectura que hago yo rápidamente de lo que dijo Russo. Creo que la idea de Racing de aquí a lo que falta de este torneo clausura, que son dos fechas, es sumar la mayor cantidad de puntos ya para apuntar a un nuevo horizonte y no para alejarse de la zona de promoción, sino para poder entrar a una Copa Libertadores, por ejemplo, que junto a este torneo clausura y a la apertura que viene se va a decidir quién juega la Copa del 2011, como para poner un nuevo objetivo, si se quiere, en el torneo que viene. Porque sí, Racing hace 3 años que viene penando y viene luchando por una sola cosa, y me parece que ya es momento de terminar con eso. Sí, lo venimos hablando durante toda la semana. Arrancamos el lunes diciendo que estábamos desahogados por lo que había sucedido ante Banfield, pero que no queríamos más saber nada con eso. Basta, basta. Si Racing gana los 2 partidos que le quedan, llegaría a la cifra de 32 puntos. Es decir, que con una campaña similar Racing podría entrar a una Libertadores. Digo esto porque apuntar a salir campeón del torneo que viene es mucho más difícil, quizás es más terrenal poder apuntar a entrar a una copa y dejar de lado un poco la promoción, sacarlo de la cabeza. Creo que pelear nada más que para entrar a una copa es limitarte. Porque no digo, con 4 jugadores de nivel, creo que Racing está para pelear el campeonato. No creo que Argentinos Juniors tenga un plantel increíble. Estudiantes casi que lo está ganando por decantación el torneo, por el simple hecho de ser el mejor hasta con los suplentes. Pero el fútbol argentino está tan parejo, no malo, para mí está parejo, porque viste, me resulta un poco injusto decir está malo el fútbol argentino porque no gana Boca y River. No, está parejo, ganan los demás. No me parece que sea malo el nivel en relación a hasta hace 7 u 8 años atrás. Lo que pasa con la Boca y River, no ganan. No, lo que no quise decir que Racing no puede pelear campeonato, quise decir que ya es más difícil, decir Racing tiene que ir en busca del título. Racing tiene que ir por todo. Seguro, vas a limitarte a tener que entrar a una copa. Siempre la copa no es que la ganás. Pues tenés que entrar a la copa y ganar. Bueno, pero te da prestigio, te da. Si no podés, ¿para qué quieres entrar a la copa si no te animas a salir campeón del campeonato de acá? No, pero no dije que no puedes salir campeón. No, pero va, la mentalidad tiene que ser salir campeón, Juan, porque acá podés salir campeón. Mirá, Banfield estaba peleando el descenso con Racing. Y al otro año salió campeón. ¿Y qué sabes con los jugadores que trajo? El Gallego Méndez, James Rodríguez y. James Rodríguez está en el club. James Rodríguez, bueno, pero empezó a jugar James Rodríguez. Herbiti. Y Herbiti estaba desde antes. Bueno, pero. Pero digo, o sea, no necesitabas tampoco romper el mercado. Necesitas un enganche, un 5 sí. Se va Jacob. Para mí, Jacob igual debería irse, a pesar del rendimiento un de 8, por favor, un 8. Un 8. Y tampoco es que necesitas mucho más. Mucho más no necesitas. Después serían lujos. Si vos traes un 8, un 10 y un mediocampista central, para mí, aunque se vaya o no se vaya Jacob, hay que traer un mediocampista central. Y marcadores de punta, porque Racing, el único que tiene es Lich. Después Racing no tiene marcadores de punta. Pero vuelve Gonzalo García, muchos van a decir, Gonzalo García no está a la altura. Podría volver Schaffer, que viene corriendo. Pero está Lich. Está Lich para jugar en esa posición. Pero Lich, que supongo que lo... ¿Lo van a adelantar, decís vos? La verdad que a esta altura del campeonato no sé. No sé cómo lo va a usar Russo a Lich. Porque la verdad es que hasta ahora no lo puso Lich, nunca. Lich, que hoy jugó en reserva. Jugó en reserva al igual que Marcos Cáceres. Después te voy a preguntar... Bah, no sé si jugó Marcos Cáceres. Ahora después te voy a preguntar todo lo que sucedió en el encuentro de reserva. Antes vamos a ir a la tanda, la segunda, en Identidad Racinguista, con la mente un poquitito más descansada. Vamos a poder dormir en paz. Descansar en paz. Descansar en paz. Auspicia filial Zona Norte. Racing, perdona el color de mi sangre. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o La Valle 561 Quilmes, o en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales: Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209 Esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con Identidad Racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con Identidad Racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail, daligan.dcsf@hotmail.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Viene la estatua de Merlo, era esa, ¿no? Sí, Dáquila. Bien, y después era, se viene la estatua del Tolo. Pero esa nos salió bastante mal, porque Independiente después mojó. Sí. Independiente que está a punto de arrugar, ¿no? Yeah. Es una arrugue. Vamos a hablar en serio. Sí, no, sin duda. Pero no te iba a decir que yo todavía, en ese sentido, no aseguraría las cosas como decir que Racing no va a jugar la promoción. Ah, bien, bien. Eso bien, quería bien decir. O sea, sos gonca media. En ese sentido, sí, hay que esperar un poquito. Están a 2 puntos. No, lo que yo digo es que, hablando un poco como... Igualmente, Racing está a 5 puntos Independiente, por algún desprevenido. Bueno, está bien. Igual no juego a ganarle en la tabla Independiente. No, bueno, pero digo. Lo que sí pienso es que ya son 2 arrugues en 4 o 3 años, ¿eh? Estaban con el campeonato ganado, Controlio lo mismo. Digo, en esto que es el folclore del fútbol, para mí lo de Independiente de este campeonato es una arrugue total. Igual me parece que estás, eran campeones. Igual me parece que estás siendo un poco apresurado, porque el Tolo, yo lo escuché al Tolo decir que iba a dar la vuelta contra Lanús. Bueno, así que me parece que estás siendo un poco irrespetuoso con el señor Américo Gallego. Sí, bueno, está bien. Que tenga suerte el Tolo. A ver, nosotros no podemos decir que Racing está salvado porque matemáticamente no lo está, aunque todos... Virtualmente sí. Sí, virtualmente sí, porque además Racing no puede ignorar que Rosario Central tiene que jugar contra Estudiantes, que Racing en la última fecha juega ante un descendido Chacarita. La realidad es que Racing puede empezar a pensar en lo que viene. Sin duda. Ya puede empezar a mirar hacia adelante, algo que nosotros lo veníamos diciendo hace ya 3 o 4 días. Después del partido contra Banfield yo me sentí salvado. No tenía que esperar a ganar hoy. Es la realidad, yo me sentía salvado después del partido contra Banfield, aunque es Racing. Sí, pero me parece que cuando termine el campeonato, y si uno mira cuál fue el partido que todos sentimos que estábamos salvados, me parece que vamos a coincidir que fue el de Banfield, o quizá el partido en Tucumán, pero me parece que el de Banfield fue ratificar lo hecho en Tucumán con la derrota o el empate de Central y la derrota de Gimnasia. Racing sacó 6 puntos faltando 9, me parece que fue el quiebre y fue el momento que todos nos sentimos más tranquilos. Ya vamos a estar con el uno por uno, vamos a continuar con algunos conceptos del partido de esta tarde. La reserva que finalizó 2-0, ganó Racing, goles de Colombati y Colombini, Marcos Cáceres jugó 45 minutos y Lich lo hizo los 90. Exactamente. Más adelante vamos a estar con lo que sucede o sucedió, porque también quiero que me cuentes lo que pasó el fin de semana pasado rápidamente, Matías Echeverría, hablando de las inferiores y lo que va a pasar este fin de semana. ¿Si es que hay fecha o no hay fecha, Echeverría? No hay fecha. ¿No hay fecha este fin de semana? No, justamente por el Día del Trabajador, el primero de mayo. Jugarán el próximo fin de semana, el 8 de mayo, las divisiones inferiores enfrentándose, así se dice, a los Andes. Bien, es una manera de que los chicos puedan volver a sus hogares, que puedan descansar quizás y visitar a sus familias, darle un fin de semana. Muchos podrán aprovechar para irse. Entonces este fin de semana no habrá actividad en las inferiores, sí va a haber partido de futsal, aunque Racing ya jugó, ¿no? Ya jugó. ¿Jugó ayer? ¿Cómo salió el futsal? Jugó ayer frente a Huracán, el futsal. Me dijeron que fue un partido jodidísimo, como se dice en la tribuna. Uno de esos partidos a disputar para los que nos gusta la cancha llena, con silbidos de fondo, cada vez que tocaba la pelota Racing se escuchaban los silbidos de los hinchas de Huracán. Me hubiese gustado ver el partido del futsal de Racing de ayer, pero bueno, no tuve la suerte, lo veremos la próxima semana. ¿Ganó entonces cuánto, Matías? ¿7-4? 7-4. Bien, Matías, bien. Estamos bien enchufados. Juancito Dáquila, vamos con el uno por uno. Dale, vamos entonces. De Olivera, 7. De Olivera, que sacó dos pelotas muy complicadas. Una del primer tiempo atorando, si no me equivoco, al Chino Luna. Una del segundo tiempo con los pies para adelante. Mientras veo una lapicera que dice Flavio Azaro impreso, no sabía. Sí, me la regaló mi señora novia. Muy bien. Que no me atiende el teléfono ahora, no sé. Mercado 6. Si tuvo la suerte de poder llegar a su casa después del partido contra Tigre. Un Mercado que estuvo bien en la marca, erró un mano a mano muy claro cuando se iba al partido, pero de todos modos tuvo un buen rendimiento el negro Mercado. Martínez 7. Para mí Martínez sacó todo lo que le pasó cerca. Muy firme de arriba, muy firme de abajo. Abeldaño 8. Al igual que Martínez, tuvo una gran tarde con el plus de que Abeldaño marcó el 2-1 para la Academia. Kai 6, cierro la defensa con Matías Kais, que tampoco tuvo complicaciones en defensa, estuvo sólido como a lo largo de casi todo el campeonato. Brian Liu 4, un Liu que siempre está a destiempo del equipo. Cuando el equipo juega bien, Liu juega mal. Cuando el equipo juega regular, Liu juega mal. Cuando el equipo juega mal, Liu juega mal. ¿Sabes lo que siento de Brian Liu, Juan? Ya continuamos con el uno por uno. ¿Vieron que hay jugadores que intentan demostrar como que no están tan compenetrados en lo que baja de la tribuna, jugando siempre de la misma forma? Sí. Como que no... Sí, entiendo. ¿Me entendés a lo que quiero llegar, no? O sea... Como que se hacen los que no escuchan. Miren que yo no estoy preocupado, claro. Para mí estoy jugando bien. Y eso lo hace jugar pésimo. Tiene errores que realmente no se los vi a un jugador de fútbol de liga, de los sábados aquí en el Bajo Flores, en los torneos de Intercountry. No hay errores así. O sea, de tirar la pelota donde no hay nadie. De sacar la pelota al lateral cuando no está ni marcado. Errores que te juro, me asustan porque... De dejar picar la pelota 3 veces hasta que lo anticipan, por ejemplo. Para mí es como que él quiere decir, miren que yo no estoy enganchado en que estoy jugando mal. Nada que ver, ¿eh? Yo estoy re tranqui. Y eso no le está haciendo bien a Luis. Porque hay un Luis que además... A veces hay que calentarse un poquito. Sin duda. Hay que sentir que verdaderamente está jugando mal para poder mejorar. Siento que es como que él dice, acá los equivocados son los demás. Yo no soy el equivocado. Por lo menos así lo veo yo. Capaz que estoy equivocado. Veremos qué es lo que sucede. Además, no le veo buen futuro a Luis de esta forma. Sin duda. Además hoy jugó de 8, algo que quizá muchas veces se decía porque Luis, él dice ser... mediocampista por derecha, jugaba de 4, jugaba de 3, pero hoy jugó en el puesto que él mismo dice que se siente más cómodo y lo hizo igual de mal. A Claudio Jacob le pongo un 7, me parece que también tuvo un gran partido Jacob. Yo le pongo 8 o 9 a Jacob, ¿eh? Se adueñó de la mitad de la cancha, recuperó, como dijiste vos, en la apertura muchísimas pelotas. Fernández 6, casi anota un gol Fernández, un tiro dentro del desaño, una buena jugada de Bieler, tuvo un rendimiento parejo a lo largo de los 90 minutos, Grassini 7, me parece que jugó un muy buen primer tiempo, en el segundo se cayó un poco, tuvo movilidad, asistió a Bieler en la jugada del gol, le faltó el gol propio, erró dos jugadas, una en cada tiempo, que podría haber marcado, pero de todos modos no opaca su buena tarde, Luguercio 6, me parece que Luguercio está errando demasiado en la terminación de la jugada, si ya no hablo de la definición cara a cara con el arquero, sino en no acertar cuándo tiene que dar el pase, cuándo patea el arco, cuándo decidir una gambeta más, igual de todos modos a Luguercio le pongo un 6, me parece que tuvo un partido correcto. Tuvo movilidad en el primer tiempo, fue importante, no en los últimos metros, pero sí en generar espacios. Sí. No tuvo su mejor partido, como no los viene teniendo hace rato Luguercio, sacando ese bombazo lindo ante Vélez, más allá de Barovero, de la no tan buena respuesta de Barovero. Lo venimos diciendo, Luguercio no está bien, no desnivela, no, pero hoy generó espacios en el segundo tiempo, no hizo demasiado, al igual que varios de sus compañeros. Exactamente, cierro con Bieler, un 8 para Bieler, me parece que jugó un gran partido, más allá del gol, que fue una terminación de una jugada muy linda. Tuvo 3 asistencias de gol muy claras Bieler, una por derecha tirando un caño y dejando a Grassini solo, que la pelota se fue afuera, otra a Grassini también en el segundo tiempo, y la que le tira el centro a Fernández, si no me equivoco, también fue Bieler, que la pelota termina pegando en el travesaño. Algo que no sé si lo resaltaste, Juan, es que Luguercio estuvo cerca del gol en el primer tiempo, la pelota pegó en el travesaño, una muy buena jugada de Bieler. Cuando comenzaba el partido, centro atrás, Luguercio impacta la pelota y da en el travesaño. Para mí fue Luguercio. No, fue Fernández. Entonces fue Fernández, perfecto. Porque llegaron fue Fernández, fue Fernández. Yo en la cancha veía casi a medias, pero... Yo tampoco se ve, no, sin duda que no se veía para nada bien. Yo estaba en el alambrado y para mí fue Fernández. Por eso te dije recién. Pero... Dejo igual si no fue Fernández, si fue Luguercio, no sería distinta la puntuación de cada uno. Luguercio estuvo cerca del gol en 2 jugadas que enganchó y le quedó para patear y las 2 terminaron bastante arriba del travesaño. Por eso dije que quizá erró en la definición de las jugadas. Otra que para mí tendría que haber pateado y se la tocó al medio... mala Bieler, pero como dije en el 1x1, no opaca el rendimiento aceptable o un buen rendimiento del Luguercio. Para mí, en alguna jugada del partido, si se la daban antes o mejor a Bieler, Racing lo liquidaba, pero tranquilo. Sí, Grassini, hubo una jugada del primer tiempo de Grassini, que había arrancado él la jugada, encarado, tenía que tocársela, porque sí, no es su objetivo hacer el gol siempre. Incluso... Tenía que asistirlo, abrir la pelota, y para mí Bieler estaba mejor perfilado, ahora sí, partido de lejos, Bieler lo recontra. Claro, te iba a decir eso, hubo un intercambio de insultos. Ni lo miró Grassini, ni lo miró. O sea, siguió corriendo y Bieler de atrás lo insultaba. Sí, seguramente algún insulto hubo. Si no me equivoco, fue ahí rapidito del primer gol de Racing. Sí, era el 3-1 para mí, no era el 2-0. Para mí era el 3-1 y no abrió la pelota... Aunque en el primer gol de Bieler, Grassini lo asistió muy bien. Sí, fue un golazo. El primer gol de Racing fue un golazo. No entiendo bien la decisión de Luguercio en el gol de Racing. Yo no... ¿Por qué retrocedió? Sí, fue medio raro. Menos mal que llevaba a Grassini. Sí, porque para mí Luguercio ya perdía todo tipo de posibilidad. Sí, Grassini asistió de excelente manera a Bieler, que cabeció con lo justo, porque cabeció muy exigido, pero con el palo y entró. Entonces vos le pusiste, vamos rápidamente, le pusiste a De Oliveira 7. Coincido, De Oliveira, hasta le pondré un 8. Tapó 2 pelotas, sí. La primera en el primer tiempo a Luna. Al Chino Luna, sí. Y la segunda con los pies también muy complicada porque había mucha gente en el área. Yo le pondré un 8 a De Oliveira. 6 a Mercado. Yo le pondré un 7, para mí Mercado fue muy importante, muy importante. Y te diría que además le pondría un 7 a Mercado porque por ese lado Tigre no inquietó tanto en la segunda parte. Sí, verdad. A diferencia... De lo que fue por el lado de Cajay, sí, no tanto ser. Por Cajay, sino porque se venían y se venían. Sí, exactamente. Le pusimos... 7 a Martínez, 8 a Beldaño. Mucho para Beldaño, que es un penal grande como una casa. Que podría haberle dado a Racing. Sí, bueno, pero un penal que no lo tenés que hacer. Fue un penalazo de Beldaño. Sí, sobre la hora. No tenía sentido. Pero no lo cobró el árbitro. Yo le pongo un 6 a Beldaño, no un 8, que me parece una locura. Para mí jugó muy bien a Beldaño. Bien. Un 6 a Cajay. Sí. 4 a Liuy, me parece que me... 9 a Jacob, yo y vos 8, 7 a Fernández, vos. No, 6 a Fernández, 7 a Grassini. Porque acá estoy leyendo el uno por uno de Bundín también, 6, en www.identidadrc.com.ar. A Luguercio. Yo 7 a Grassini, 5 a Luguercio. 8 a Bieler. 9 a Bieler, coincido con Bundín. Vamos a ir una tanda en Identidad Racinguista. Cuando volvemos, continuamos con más información de la Academia, que esta tarde ha ganado un partido increíble, bárbaro, necesario ante Tigre de visitante por 2-1. Pedí tu tarjeta Recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresá a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil. Gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales, empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus 3 sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Juancito D'Aquila, me acuerdo de la apertura 2006. Sí. Esos 4 partidos que ahora me vas a decir. Tuve la fortuna de estar presente en el estadio, en los estadios, porque fueron 4 partidos distintos. Sí. Hablemos de la última oportunidad que Racing ganó 4 partidos seguidos, al hilo. Exactamente, apertura 2006, con Mostaza Merlo en el banco de los suplentes, 8ª fecha, 1-0 a Quilmes, sobre la hora gol de Saba, en la 9ª 3-0 en Jujuy, Morales y 2 de Saba. En la 10ª fecha 2-1 a Colón en cancha de Racing, Morales y Vergesio marcaron en esa ocasión. Y en la 11ª fecha, Maxi Morales de afuera del área le da el triunfo 1-0 a Racing contra Belgrano en Córdoba. Mientras me fijo en internet y el tiro del travesaño fue de Fernández. Fue de Fernández. Está muy bien, Dáquila. Usted, no, pero, usted tuvo la suerte. Porque tenía la duda, sinceramente. Yo no... O sea, me había parecido no Fernández, tenía. Pero cuando vos me dijiste Luguercio me entró la duda. Lo que pasa es que vos sabés cómo es el tema. La prioridad son las banderas en la cancha. Sí. No es la visión. Por eso te dije que lo tuve que ver agarrado el alambrado, porque si uno se ubicaba en los escalones... Igual vi bastante bien, ¿viste? Para lo que es la cancha de Tigre, no acorde a la primera división, vi bastante bien. Quise irme a la Popo, Juan. Podría haber ido a prensa, pero me quise ir a la Popo porque sabía que si Racing ganaba hoy quedaba salvado y quería vivirlo ahí, si no tenés que andar gritando por lo bajo. No me iba esa idea de verlo en prensa. Me fui a la Popu, por eso esta distorsión de la realidad. Y otra cosa, que vos recién decías que no entendiste muy bien el movimiento del Huerce en el primer gol, algo que yo coincidía con vos. Pero ahora que me estoy fijando, dice que Luguercio perdió con el arquero aquí en internet. Es decir, que Luguercio perdió la pelota y le quedó a Grassini, al menos en para lo que mí estoy no, leyendo. Para mí no perdió con el arquero. Para mí Luguercio llega hasta el fondo, vuelve para atrás y en ningún momento la pelota la toca el arquero. Sí. Sepan entender que volvimos de la cancha y no vimos una imagen del partido. No, aparte no tenemos por qué. Yo no trato de opinar según lo que veo en la televisión. Hablo bueno, pero hay como alguna... si, por lo que vi yo. No, no, pero el árbitro, que... el árbitro no, no, pero digo que surgen estas cuestiones de si el tiro fue de Luguercio o Fernández. La gente está igual que nosotros. Por eso mismo. Igual que nosotros. No, por eso mismo lo aclaro. Lo que sí digo es que Luguercio en esa jugada no tomó la mejor decisión, pero finalizó en el objetivo de la pelota. El objetivo es hacer el gol, pero la limpió Grassini la jugada, si no, sí. Luguercio tengo dudas de que haya podido terminar bien esa jugada. Pero Bieler está donde tiene que estar. En esa jugada estaba donde tiene que estar un número 9. Insisto que en un par de oportunidades deberían haber asistido antes. A Bieler. A Bieler, sí. Más que nada a Grassini. Pero igualmente, como ya lo destacaba en la apertura del programa, Grassini ha sido importantísimo no solo en el partido de hoy, sino en esta levantada de Racing. Sacando el encuentro con Banfield, que fue quizás el partido más flojo de Sebastián Grassini, estos últimos 4 partidos la presencia de un enlace fueron determinantes para los resultados de Racing. Juancito, da que me animo a decir que la última vez que Racing ganó 5 partidos, voy a arriesgar, a ver, fue en el Apertura 2001. Me animo a decir, porque para mí no hubo otra racha de 5 partidos entre el Apertura 2001 y el Apertura 2006 que mencionabas recién. Huracán, San Lorenzo, Unión Colón, Colón y Estudiantes. Y Estudiantes, después se perdió con Boca entre semana y vino Gimnasia, claro. Sí. Para mí esos fueron los últimos 5 partidos consecutivos que ganó Racing. Igual después lo vamos a buscar. Aprovecho como para ir ganando información si es que Racing logra obtener los 3 puntos ante River. River Plate, que va perdiendo 1-0 ante Vélez de local. Sí, que en este momento Racing está a 17 puntos de River de cara a la próxima temporada. La lectura que hago es... 17 puntos. Vos ya hiciste ese laburito de ver qué es lo que viene sí, en la pero que no, viene. No quería... no quería descorchar. Hablarlo claro, para no descorchar antes de tiempo. Seguramente el lunes ya vamos a estar con la tabla de Racing y en general a partir de la apertura que viene. Por eso... Esos son algunos datos que recuerdo. Sí, porque es River. Lo primero que se me viene a la cabeza respecto a este dato que vos me trasladás, que brindás acá en la mesa para todos los oyentes, es que Racing está tranquilo. Lo primero que se me viene, o que River está en el horno. No, es que River está muy complicado. River está, si uno descarta a los dos equipos que van a subir... ¿Último? Está último. Pucha, ¿eh? No es fácil. No es fácil, la va a tener difícil River. Porque una cosa es estar preparado. River nunca va a estar preparado para pelear. River se va a preparar en el Clausura para pelear. Acordate lo que te digo, Juan, ¿eh? Y quizás se le pasa el cuarto de hora y termina jugando la promo. Acuérdense, todavía no va a estar preparado. No sé si va a traer tanta figura como se dice. River va a ser un equipo, ojalá que no, porque quiero que Racing pelee por otra cuestión, pero va a ser uno de esos equipos que la va a tener negra, ¿eh? A Tigre también tiene muy cerca Racing a partir de la próxima temporada. Tigre que hoy se convirtió en rival de Racing. Es que Tigre hizo 8 puntos en el campeonato pasado. Cuando digo hoy hablo de esta temporada porque la verdad es que no fue obsecuente con lo que venía haciendo Tigre. Tigre era uno de esos equipos muy difíciles que hoy se convirtió en uno de los peores del fútbol argentino. Tigre tiene 21 puntos en este campeonato, 8 en el anterior. Las ventajas que dio Tigre en el primer tiempo en defensa era como para que Racing le haga 5 goles en el primer tiempo. Sí, sí, sí. La espalda, Castaño, que yo no sé dónde quedó ese Castaño que era buen jugador. ¿Dónde quedó Castaño? Como Grassini jugaba solo en el primer tiempo. Le ganaba la espalda como quería al 5 de Tigre. Pero no supo explotar en algunas situaciones Racing. Ahora, la facilidad que tuvo la Academia para hacerse dueño y patrón de esa zona de la cancha fue impresionante. Impresionante en el primer tiempo como Racing atacó. Y en el segundo tiempo la cosa fue distinta. Repito, Russo no estuvo afinado en el segundo tiempo. Yo hubiese hecho otro esquema. No siempre poner jugadores en ofensiva es ser más ofensivo en algunos momentos del partido. Para mí Grassini estaba de más o Luguercio estaba de más en el segundo tiempo. Era 4-4-2 claramente. Sí. Y con un 4-4-2 seguir explotando lo mal que jugaba Tigre. Racing en un momento se replegó innecesariamente en la cancha. Y de casualidad Tigre no convirtió el gol. Sin duda. Y además, lo que marcábamos, Abeldaño hizo un penal que lo vio toda la cancha menos el referee. Ojo, no estoy queriendo decir que el referee lo bombeó a Tigre. Hay que ver dónde está ubicado el referee. Por lo menos, por ahí exagero yo diciendo toda la cancha, en la popular de Racing, y calculo que en la platea, no es platea, eso es popular también de Tigre, de costado. Sí. En la popular de costado de Tigre la vieron todos porque fue clara. Acá hay que estar en el lugar del árbitro. Se puede pasar un jugador por adelante tuyo, cosas que nosotros no vemos. Pero era evidente la mano de Abeldaño. Y no entiendo por qué puso la mano. Pero ya está. Ya está. Esto es así. El arbitraje te da y te quita, te da y te quita, te da y te quita. Hoy nos dio. ¿Cuántas veces nos quitó? Estudio jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión. Siempre junto a Racing. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. ¿Un reggaetón por ahí? ¿Un reggaetón como para poder disfrutar un poquito? Ya que es viernes. ¿Un reggaetón no hay por ahí, Daniel Pizzuti? Un reggaetón. Una cumbia, algo lindo. ¿Eh? Un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿viste? Como para que la gente ya vaya. Claro, es viernes. A ver, un poquito. Un poquito, ¿eh? Tampoco tanto. No te estoy pidiendo que me pongas el tema 4 del álbum de Tambo Tambo, versión dorada del 95. Un tema cualquiera que tenés por ahí, ¿no? Tengo la tabla de cómo arranca el campeonato que viene. Los promedios. A ver. Ahí si no están bailando con ella, salte. Y griega. Ya te. Si no están con ella. No se escucha nada, pero ese te escucha. Ese. Un poquito más arriba, ¿no? Hay un poquito un estribillo, algo. Como para que la gente de Racing hoy se prepare algo, un fernecito, algo. Ahí me gusta, ya está. Ahí está. ¡Oh! Me fui a Bariloche con este casi, Tenemos que renovar stock, Pizzuti, 17 ya. Está muy bien, está muy bien. 7 años ya. 8 años. 2003 me fui a Bariloche, sí. 7 años. Sí, pero bueno, estamos en otro momento de mi vida. Está lejos de Bariloche. River 78, Central 88, es decir que River arranca 10 puntos Central. 91, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata, perdón, Arsenal y Tigre. Te iba a decir, Estudiante sí. Tiene 2000. Si ya no estabas pensando en la previa cuando dije. Sí. Gimnasia, Arsenal y Tigre 91, es decir que Racing pasó a Tigre y a Arsenal. Huracán 92, Racing 95. Empezá desde Racing para abajo. 95 Racing, 96 Diego de Cruz, que está arriba. 92 Huracán, 91 Tigre, Arsenal y Gimnasia, 88 Central y 78 River. Pero River es terrible. 17 puntos está. Se cayó de la tabla River. A 10 no sumó más. A 10, valen 2 puntos los triunfos de River. A 10 pasó? Puntos de Central está River. Y está a 13 de Gimnasia, Arsenal y Tigre, que serían los que están afuera de la promoción cuando arranque la temporada. Y bueno, vamos a escuchar la palabra de Lucas Avellaño, ¿les parece? Vamos, dale. Si fue un antes y un después el partido aquel tan recordado y nefasto ante Estudiantes. Sí, después de ese partido, Estudiantes, nos habíamos propuesto sacar 7 puntos de los 9 que iban a venir. Nos encontramos con una racha de ganar 3 partidos y hoy 4 partidos al hilo, que era algo inesperado para nosotros, así que tranquilo y bueno, terminar también lo mejor posible en las últimas dos fechas. Lucas, tu gol puede ser el que salga Racing de todo. Sí, ojalá. Venimos también de 3 partidos que también hicieron el esfuerzo todo como para salvarnos de todo y estar en el presente donde hoy estamos. Así que es una lucha que teníamos pactada y bueno, terminamos bien, así que esperemos zafar de todo. Se habla del buen juego y de las 4 victorias consecutivas, pero la solidez defensiva que generó Racing en estos 4 partidos creo que es muy importante para lo que se diga, ¿no? Sí, siempre se busca empezar de atrás para adelante, buscar una solidez defensiva y bueno, fue un buen juego. Creo que se mostraron varios partidos y en el primer tiempo también tratamos de jugar. En el segundo tiempo ya fue distinto, pero bueno, por suerte siguió la victoria. Hermano, la última. Hermano, la última. Sí, me pega en el hombro. Me sorprende, me la tira justo al cuerpo y me sorprende. No, nunca voy a crecer una mano dentro del área. No va a ir al cielo Lucas Avellaño, ¿eh? O le va a crecer la nariz, diría otro. Y bueno, qué grande Agustín Yuele, metiendo mano a mano, ¿eh? El abrazo para la producción que trabajó esta tarde como corresponde en Tigre y nos envió el audio de Miguel Ángel Russo y este audio impecable de un goleador de esta tarde, Lucas Avellaño, que convirtió 2 goles, uno en contra y uno a favor. ¿No es así? Si uno es malo, sí, porque fue un desvío el gol de Tigre. Está bien, igual. Después respondió. Yo creo que Lucas Avellaño es un jugador que tiene que cuidarse mucho más dentro del área. Hace muchos penales, Lucas Avellaño. Si repasás la cantidad de penales que tiene Avellaño... Mira, me acuerdo. Godoy Cruz. Allá. Independiente. Chacarita. Independiente. Hoy. Hoy fue penal. Y hay más, ¿eh? Pero así todo te digo que fue importante Avellaño este campeonato con Martínez. Fue muy importante. Y afortunadamente se acabó toda esta historia de pensar en que Racing podría jugar una promoción. Sabemos muy bien lo que significa jugar una promoción. Tenés una mala tarde y te vas a la B. Sin duda. Así. Jugás un mal partido, te traes 3 goles allá. De allá, cuando digo allá, es Córdoba, la cancha del Boys, de cualquier lado. Hoy están, Racing, hoy están Rafaela. Juegan los fantasmas, juegan todo. Obvio. Por eso digo, Racing se sacó un peso encima, pero es el momento de cambiar. Se acabó 3 temporadas peleando por no descender. Es agobiante, estresante para todo. No lo queremos ver más. No quiero ver más la tabla. Recién Juancito me decía la del año que viene, no la voy a ver más esa tabla. No ahora se arranca más. Con 8 equipos abajo, Bueno, que arranque por con... Ahora. ¿Sabes qué quiero? Que arranque con 19. Sí, como en el 2001 que teníamos 17, 16 tipos abajo. Bueno, así. Peleemos. Ganémosle a River. Subemos 3 puntos ante el descendido Chacarita y llevemos a 32. Este equipo no le dio nada a la gente, nunca. Hace 3 temporadas que no le da nada a la gente. Esperemos que el campeonato que viene, con refuerzo, Racing pueda pensar... en otra cosa. Hoy estamos desahogados los hinchas de Racing. Felicidad es otra cosa. felicidad es otra cosa. Y hacia ella vamos. Gracias, Juancito, por haber venido. Gracias, Matías Echeverría. Gracias. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing. Gracias a la producción, Laureano García, Agustín Giuele, desde su casa, el operador Daniel Pizzuti. Hemos cumplido un objetivo también nosotros. Nosotros somos parte de Racing. Sin dudas que somos parte de Racing. Y hemos sufrido tanto durante estos 6 meses que podemos decir que nosotros también estamos más relajados. Y vamos a poder hablar la semana que viene de un partido ante River, que Racing lo tenga que ganar por el simple hecho de que es Racing y tiene que ganar todos los partidos. Sí, porque es un clásico. Hoy me iba de la cancha y decía, por suerte vamos a poder ver algún partido tranquilo. Y uno me decía, qué tranquilo si es un clásico, hay que ganarlo. Muy bien, ese es el pensamiento. ¿Quién te dijo eso? Mi primo, sin duda. ¿Cómo se llama tu primo? Lisandro. Mandale un saludo. Lisandro, encima se llama. Lo eligió el nombre, se fue a anotar él. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing. Nos escuchamos el lunes. Somos dos.